ve a la gente pobre, humilde, con hambre de Dios. Seguramente que quisiera ir él personalmente a cada una de las aldeas, poblados y ciudades a anunciarle la buena noticia de la salvación, pero no llega a todo. Por eso, primeramente, escoge a los 12 apóstoles que lleva consigo siempre, que los capacita y les enseña la tarea, pero no bastan para tanta necesidad. Y se decide reunir a 72 discípulos más y enviarlos delante de sí para que vayan preparando la llegada del reino. Los divide de dos en dos, porque de dos las cargas son menos carga y seguramente más productiva la tarea. No solo los envía, les da un mandato, sino que también les da instrucciones precisas de los que deben realizar en el camino del ministerio. Antes que nada, les advierte: los envío como corderos en medio de lobos. Que es como decirle: no se ilusionen por tener éxito, no se ilusionen de que nunca van a sentirse defraudados o sin problemas. Tengan presente que la gente que está en el mundo muchas veces es gente mala y perversa que les va a rechazar el mensaje que ustedes traen. Pero ciertamente que vuestra valentía, vuestra mansedumbre, vuestra bondad serán mucho más fuertes que la perversión de este mundo. Les dice a aquellos 72, pero también nos sigue diciendo a nosotros hoy. Les recomienda, y nos recomienda, tener una confianza ilimitada en el Dios de la vida. No lleven alforja con provisiones, ni vestido, ni sandalias de repuesto. Vayan con lo puesto, porque con lo puesto podemos aligerar el camino. Cuando tenemos muchas posesiones, ciertamente que esas posesiones resultan ser una carga, un peso, para poder desandar el camino del compromiso y del testimonio. Nos anima, al igual que aquellos 72, a ser pobres de verdad, para poder enriquecernos solo con los bienes del reino. Además de enriquecernos con los bienes del reino, podemos dar testimonio de una riqueza mucho mayor que la que el mundo puede ofrecernos, que es precisamente el amor y la misericordia de Dios. Sean desprendidos, aconseja el maestro. No pongan su confianza en el dinero, ni en los medios humanos, sino en la ayuda de Dios, que ciertamente, una vez más, nunca les va a fallar. Jesús tampoco quiere que sus apóstoles, que sus discípulos, que nosotros perdamos el tiempo inútilmente en cumplidos sociales, sino que vayamos directamente al grano, tal como es anunciar la palabra. Me pongo a pensar cuántas veces, cuando las comisiones directivas o los pastores o las congregaciones todas empiezan a hacer el programa de las actividades anuales, entendiendo que con estas actividades dan testimonio de su fe, digo, ¿cuántas veces nos llenamos de cosas, de actividades, en lugar de llenarnos con el anuncio de la palabra del reino de Dios? Y acá Jesús es claro en su consejo. La palabra de Dios, ante todo, debe ser proclamada, por supuesto, tanto en hechos como en palabras. Y en este sentido, como palabra de Dios, en medio de un mundo donde existe la angustia, el pesar, la hipocresía, la violencia, la paz es el mayor regalo que juntamente con el amor podemos ofrecer como cristianos. Paz, paz al mundo, paz al hermano, paz de Dios a nuestras vidas. No saluden a nadie en el camino. ¿Cuántas veces tenemos una tarea pendiente por delante, emprendemos la marcha y en 10 cuadras nos detenemos 6 veces para charlar con aquel que nos saluda? De pronto así perdemos la perspectiva de aquello que debiéramos hacer primeramente. Jesús escoge a estos 72, al igual que nos escoge a nosotros en esta noche, al igual que seguramente ha elegido a la comisión directiva que hoy será instalada, y nos da este sencillo programa de trabajo. Ciertamente, no nos asegura ningún éxito si trabajan para el reino. Si trabajan para el Evangelio, él mismo lo dice, la única paga que recibirán serán que vuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Esto también debiera advertirnos ante el fracaso que seguramente en nuestro testimonio y en nuestro compromiso más de una vez vamos a tener. Porque Jesús, si se quiere, fracasó más de una vez. No porque no hiciera efecto sus palabras o sus señales milagrosas, sino porque la propia gente de su tiempo le rechazó hasta el martirio en la cruz. Los apóstoles, uno terminó muerto a pedradas, el otro siendo crucificado como su maestro, el otro terminó sus días ancianos, preso en Roma. Por eso es significativo que ante el posible fracaso de nuestra tarea, de la tarea de aquellos 72, nos diga, si no los reciben, márchense de allí, sacudan los pies en señal de protesta, algún día llegará el castigo. Claro está, cuando regresan estos 72, vuelven contentos, locos de alegría, porque parece ser, según el relato, han tenido un éxito más que suficiente. Muchas veces nosotras, cuando evaluamos la tarea, ya sea de una asamblea a otra, o de una reunión de comisión directiva a otra, también quisiéramos tener la misma alegría de poder sentir la satisfacción de decir, Señor, hasta los demonios se nos rinden en tu nombre. Muchas veces nos sentimos desilusionados porque quizás el resultado no era el esperado ni el deseado. Pero me pregunto aquí si el resultado que queremos ver al momento de esa evaluación es el nuestro, es decir, el que depende de nuestra tarea y de nuestro compromiso, o es el resultado de haber podido proclamar y testimoniar el reino. Así como Jesús no tuvo suficiente con los 12, sino que echó mano oportunamente de estos 72, así hoy la iglesia de nuestro tiempo necesita no solo de pastores, de miembros de comisiones directivas, de colaboradores, sino de todo aquel que sienta y viva el llamado a ese compromiso y a ese testimonio. Tenemos una inmensidad, un campo enorme que el mundo nos presenta a ser evangelizado. Y para ello Jesús llama y necesita voluntades. Son ustedes, los laicos, los miembros de las congregaciones, de las comunidades de fe, a los que Jesucristo les encomienda también, junto con su pastor, la tarea de misionar y de evangelizar. Cruzarnos de brazos cuando hay tanta necesidad seguramente sea una traición al llamado que Jesús nos hace a trabajar para el reino de Dios. Quien recibe ese llamado y le responde, ciertamente que siente ese legítimo orgullo de haber emprendido la tarea con la mayor responsabilidad a favor del reino. Hombres y mujeres, testigos del reino de Dios. Hombres y mujeres que tienen ante sí un extenso campo donde llevar adelante y desarrollar la actividad y la tarea apostólica. Y allí donde están, allí donde se desenvuelven diariamente, no hay que ir muy lejos de Aldea Protestante o de Diamante o de Puigari, ni siquiera quizás hay que irse muy lejos de nuestros hogares para ser partícipes de esta tarea. Eso sí, si nos decidimos a recibir y aceptar el llamado, a ser apóstoles, también debemos ser conscientes de las dificultades y de las exigencias del apostolado. Los lobos que reinan en este mundo no dejarán en paz a los corderos y las ovejas del reino de Dios. Ser desprendidos, no mirar nuestro propio interés, sino los intereses del reino manifiestos en Jesucristo. Eso también es una difícil tarea. ¿Cuántas veces nos llenamos de tantas cosas fútiles y vanas que nos impiden el seguimiento? Sin embargo, la invitación es estar ligeros para que nuestro desandar sea firme y ligero también. Sabemos que habrá algunos que recibirán el mensaje, otros lo rechazarán. Sabemos, sin embargo, que el éxito será producto de la bendición de Dios. Lo único que tenemos seguro, lo único que tenemos en firme, es que si trabajamos a favor del reino, si nos damos en nuestro testimonio a la obra de la Iglesia como cuerpo de Cristo, esa salvación que vivimos y predicamos y que queremos llevar a los demás será ante todo nuestra propia salvación, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Queridos hermanos y queridas hermanas, en esta noche va a ser instalada una nueva comisión directiva que nos acompañará los próximos 3 años en el desandar del testimonio de esta congregación de General Alvear. Pero no es solo vuestro pastor o vuestra comisión directiva, sino cada uno de ustedes, grupo de mujeres, jóvenes, catequistas, niños, adultos, ancianos, coros. Todos debemos ayudar en la implantación y desarrollo del reino de Dios. Todos y todas estamos invitados a ofrecer nuestras vidas y darla con generosidad, a abrir los corazones al mensaje de salvación que Dios tiene en Jesucristo y a compartir este mensaje con el mundo. Por eso, que Dios nos bendiga, que podamos ponernos en manos de Dios, que podamos ser revestidos con su poder, que podamos ser fortalecidos con su Espíritu, y que al final del camino nuestros nombres sean encontrados en el libro de la vida. Amén.